espejo del agua canta sobre la luz una canción que tienes que inventar tú. El espejo del agua canta sobre la luz una canción que tienes que inventar tú. El titilar de las estrellas entre tus ojos y mi mente, con su luz llena mis huesos de repente. El titilar de las estrellas entre tus ojos y mi mente, con su luz llena mis huesos de repente. Y no soy algo tangible, tampoco una emoción, soy un átomo que surge en tu imaginación. Y no soy algo tangible, tampoco una emoción, soy un átomo que brota más allá de la ilusión. Cuando el espejo del agua canta sobre la luz una canción que tienes que inventar tú. El espejo del agua canta sobre la luz una canción que tienes que inventar tú. Agüita clara del alma, fuente de la inspiración, que la gente de mi pueblo no pierda tu bendición. Agüita clara del agua, fuente de la inspiración, que la gente de mi pueblo no pierda tu bendición. El espejo del agua canta sobre la luz una canción que tienes que inventar tú. El espejo del agua canta sobre la luz, sobre la luz. Ese sería los versos de la poesía.